talismán de tu piel, mi atichío, que soy la reina de tus caprichos, que soy la reina de corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La sombra de tu alrededor tú. El talismán de tu piel me exige que ande descalza de esquina a esquina, porque en la calle que hay en tus sueños yo soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La sombra de cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo desnudos y el corazón, seremos uno.